Buenas, sabandijos. Os hablo un poco para explicaros cómo ha ido el tour con Nokia. Se han portado muy bien. Nada más acercarme al apartado de prensa, me han desviado a la encargada, a la manager de prensa en España. Y esta, que ha sido muy simpática conmigo. Además, se ha mostrado muy, muy contenta de que un blog y un podcast fuera a preguntarles, porque bueno, conocen que somos un mejor medio para comunicar sus productos. Bueno, pues me ha buscado una chica para que me hiciera todo un tour enseñándome sus teléfonos, digamos, que más nos interesan, sus smartphones. Nos han enseñado el 610, el Lumia, que sería la gama más barata del Lumia, nos ha enseñado el 800 y el 900, que cambian en el tamaño de la pantalla y son muy buenos terminales, tienen un muy buen hardware, y además nos han enseñado, como no, el Nokia, el 808, el que han presentado, bueno, que presentaron ayer, que tiene 41 megapíxeles. Nos han estado enseñando la cámara y nos han remarcado que sobre todo lo que ellos quieren potenciar de ese Nokia es su fotografía, pero no en la máxima calidad, sino en la calidad estándar, porque consiguen una fotografía de 5 megapíxeles con un tamaño fácil de mover, una calidad de imagen increíble, porque toma la imagen con la resolución más alta que puede el teléfono y luego la comprime, consiguiendo así, bueno, de hecho hemos hecho una prueba, me ha hecho una foto así un poco indirecta, mi jersey, aproximadamente a unos 50 centímetros, y acercando con el zoom se veía perfectamente todo el trazado del tejido. Pero de hecho, una mujer que estaba pasando, caminando detrás mío durante la foto, con un jersey negro, que el mío es rojo, y el negro quedaba muy apagado en comparación, también se veía la forma de su tejido. Así que ha sido una muy buena demostración. Después de esto, he estado hablando con los desarrolladores de la aplicación del país para Windows Phone, y bueno, parece que hablaremos con ellos un poquito más, porque tienen muchas aplicaciones muy interesantes. También las están exportando para iOS, para Android. Así que bueno, luego os daré más información. Hasta pronto, sabandijos.